Oración para esta semana. Soy buena tierra. Ten cerca un lápiz y una hoja en blanco para utilizarlos al final. Hola, Jesús. En este día hago una parada. Te quiero sentir más cerca, más dentro. Mi cuerpo se relaja y está atento a lo que hoy me enseñas. Para ello hago silencio. Respiro varias veces lenta y profundamente. Estoy dispuesta a escucharte. Háblame. Jesús utilizaba muchas imágenes de la vida diaria para explicar cómo es Dios. Esas imágenes las llamaban parábolas. Un día había tanta gente queriendo oírle que tuvo que subirse a una barca. Y desde allí les explicaba a todos los que estaban en la orilla. Y como muchos eran hombres de campo, les contó la parábola del sembrador. Les decía, salió un sembrador a sembrar, iba tirando granos, pero unos pocos cayeron al borde del camino y se los comieron los pájaros. Otros granos cayeron en una zona de piedras, con muy poca tierra, y por eso echaron poca raíz y la planta se secó. Otros granos cayeron entre zarzas y las zarzas crecieron tanto que los granos no pudieron crecer. Pero algunos cayeron en tierra buena y dieron mucho fruto. Como había gente que no terminaba de entender la parábola, Jesús se la explicó. Les decía que Él es como el sembrador, pero en lugar de grano, lo que siembra es la palabra de Dios. Y las personas podemos ser como el borde del camino, donde hay malas ideas, que apagan la voz de Dios. O como la zona de piedras, que aunque nos gusta lo que dice Jesús, luego nos olvidamos pronto de ello. O como las zarzas, que son otras diversiones y riquezas que no dejan que crezca el Evangelio. Pero también podemos ser como la tierra buena, que acoge la palabra de Jesús y da muchísimos frutos buenos. Hoy, Jesús, me enseñas lo que pasa con tu mensaje sobre el reino de Dios, que es como una semilla, la semilla del amor, que has sembrado en mí y en el mundo. Tu semilla siempre es buena y es para todos los que la escuchan. Cae en lugares diversos, en tierras diferentes, en distintos corazones. A veces puedo ser como la semilla que cae en el camino. Es cuando ni siquiera oigo tu mensaje, lo desaprovecho. Hago oídos sordos a tu palabra, pienso en qué momentos me ocurre. Otras veces también soy tierra poco profunda, superficial. Tu mensaje no me cala. Es como flor de un día. Pienso en qué momentos me ocurre. Tengo también muchas zarzas. Muchos intereses que me llaman la atención. Amigotes, dinero, los videojuegos, el móvil, chucherías y caprichos. Pienso en qué momentos me ocurre. Jesús, también soy buena tierra. Cuando te escucho y hago mío tu mensaje. Cuando busco lo esencial, lo que de verdad es importante, entonces los frutos se multiplican y los demás se contagian creando una cadena de amor, de buena relación, de alegría. Pienso en qué momentos me he sentido así. Mientras escucho la música, me imagino cómo es mi semilla. En tu hoja de papel, dibuja esa semilla teniendo presente lo que has ido sintiendo durante este rato de oración. Jesús, hazme entender tu mensaje del reino. Quiero ser siempre buena tierra donde tu palabra eche raíces y produzca muchos frutos de amor. Gracias por ser nuestro sembrador y haber sembrado en mí tu palabra. No dejes de hacerlo. Ayúdame a abonarla con tu mensaje y a vencer las zarzas que hacen que no crezca en mi corazón tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.